Ya hemos visto anteriormente que la E final normalmente no se pronuncia. Esa E final suele ser la terminación del femenino, aunque también de alguna terminación verbal. Ahora vamos a ver otros dos casos en los que tampoco se pronuncian esas letras finales. Por un lado, la S final. A veces puede ser el plural de algunos sustantivos. Y la ES puede ser el plural de los femeninos, que ya dijimos que acaban en E, y también de algunas terminaciones verbales, sobre todo de la segunda persona, de tú, van a acabar en ES. Voy a leer esas palabras que están ahí. Con la terminación S tenemos Paris, nous, vous, François, il, trois. Y con la terminación S, table, homme, Charles, vacances, tu es, tu parles, tu t'appelles. Es cierto que hay excepciones, como siempre en francés, entre ellas, por ejemplo, las palabras de origen extranjero, inglés, como bus o tenis, en las que sí suena la S. Y también veremos los monosílabos que acaban en ES, que estos pues tienen una pronunciación un poco diferente.